solitario y callado, y que solo vives de los recuerdos de este amor que te dejó ilusionado. Bésame otra vez, mímame, quiéreme, bésame otra vez.